Los integrantes del consorcio tenemos este espacio. Tenemos el 491-2923. Tenemos el contacto, las voces del consorcio, @yahoo.com.ar. Y tenemos voz. Sí, el licenciado Alberto Farías, consultor en recursos humanos, quien nos va a traer, como siempre, nos va a sorprender con un tema. ¿Cuál? Buenos días, ¿no? ¿Qué tal? Albana, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuál es ese tema? Bueno, hace más de un mes que no venía, así que veo que tiene muchas cosas anotadas. No tantas. Ah. No, en medio de tantas urgencias cotidianas, en medio de tantas demandas cotidianas, en medio de tantas preocupaciones, quería proponerles hoy un tema que puede parecer más filosófico, más distante en el tiempo, pero que tantas veces decimos que a veces estamos tan urgidos por la inmediatez que nos olvidamos de las cosas importantes, ¿no? Es decir, lo inmediato o lo urgente, por supuesto hay que solucionarlo, si no comemos hoy, mañana no podemos hablar, pero no debemos olvidar lo importante. Y yo quiero hablarles hoy del tema de la responsabilidad social. Voy a sintetizar esto. ¿Qué es para mí la responsabilidad social? Usted iba a preguntar eso. Yo iba a preguntar, me quedé ahí. Bien. En realidad, yo tengo una idea sobre eso. La responsabilidad social no está vinculada, voy a tirar ahí una papa caliente sobre la mesa, no está vinculada con la solidaridad, no está tan vinculada con la consideración del otro porque pienso en el otro y por eso soy responsable, sino que para mí la responsabilidad social, la responsabilidad en general, está vinculada con mi propio egoísmo inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. En realidad, cuidar al otro, crear condiciones de convivencia, no es ni más ni menos que cuidarme a mí mismo. Es decir, yo tengo una, vamos a llamar, un marco de referencia con respecto al tema de por qué la gente se ocupa, digamos, de estar con el otro o de ayudar al otro a que las cosas funcionen mejor. Y es porque el primer interés es justamente poder vivir en una sociedad donde el riesgo que implica la falta de solidaridad, el individualismo extremo, el no hacer lo que se supone que tengo que hacer como parte de ese grupo de convivencia, al primero que me afecta es a mí. Yo puedo decir, bueno, total, hago esto porque a mí me conviene, pero lo que no tengo, digamos, claro, es que lo que yo dejo de hacer hoy me va a afectar por déficit mañana. Es decir, yo voy a ser el primer perjudicado cuando no asumo la responsabilidad que tengo con el otro. Y en este sentido, no sé si están de acuerdo, yo por lo menos pienso así. Estamos. Sí. Por ahí habría que empezar a poner algunas situaciones en las que uno por supuesto. Deja... Por eso lo largo así como una caricatura extrema, digamos. Uno dice, ¿pero por qué yo tengo que involucrarme en el consorcio? Por vos. Porque por el otro, ¿a mí qué me importa el otro? No. En primer lugar, por vos. Yo estoy de acuerdo, por eso, bacán. Ahí está, ahí vamos. En esa cuestión de la responsabilidad, ¿qué es la responsabilidad? En definitiva es dejar de ser parte para ser protagonista. Esta para mí es la cuestión central, donde uno es parte del consorcio, de la comunidad, de la vida hogareña, por defecto. ¿Qué quiere decir por defecto? Y bueno, yo soy parte porque vivo con otros. Sí. Es decir, yo no puedo dejar de ser parte, porque si no desaparezco. Ahora, no alcanza con participar, porque ahí viene la cuestión central. Yo hago una diferencia central entre lo que es participar y protagonizar. Participar es simplemente observar que vivo en una sociedad, soy parte de esa sociedad, camino por la calle, veo que hay un semáforo, lo observo, pero no tengo ninguna actitud frente a eso, no tomo ninguna posición, sí. Vivo en un consorcio, veo que sacan la basura fuera de hora, lo observo, yo también por ahí la saco fuera de hora o no la saco o la tiro por ahí. No tomo ninguna actitud proactiva. Protagonizar, que tiene además una raíz etimológica distinta, es decir, fíjense que participar de alguna forma es ser parte pasiva. Sí. En cambio, protagonizar, la etimología, implica luchar, agonía. Agonos es justamente lucha. Lucha no en el sentido de violencia, sino en el sentido de involucrarme, ¿sí? Entonces, la responsabilidad para mí implica fundamentalmente involucrarse. ¿Cuántos tipos de responsabilidad podemos identificar en nuestra vida cotidiana? Yo propongo que podamos identificar tres tipos de responsabilidades: la comunitaria, la profesional y la personal. La responsabilidad comunitaria, ¿cuál es? Voy a dar 3-4 ejemplos rápidos. Es justamente, ¿cuál es el actor? ¿Cuál es el sujeto de la responsabilidad comunitaria? Fíjate vos cómo la marcha, sí, que impresionante, me... Impresionante, ¿no? ¿Cómo suena? Parece no, muy cinéfilo lo suyo, no sé si está... Yo pensé que me habían puesto un marco, un marco de referencia. Yo más adelante le voy a preguntar sobre cine, sí, pero me gustaría que ponga estos tres ejemplos que hacía referencia. Ramiro, para mí la responsabilidad comunitaria, ¿cuál es el actor de la responsabilidad comunitaria? El ciudadano. Uh-huh. Yo soy ciudadano, cuando salgo a la calle, soy responsable como ciudadano. ¿Y cuál es la identidad? La identidad es la identidad civil. Es decir, yo como ciudadano, uh-huh, tengo una identidad civil. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la responsabilidad? Muy sencilla. ¿Militar socialmente? No. ¿Tener alguna actitud heroica, digamos, como ciudadano? No, simplemente cumplir la ley. Así de sencillo. Uh-huh. Es decir, respetar las normas, cumplir la ley. Ejemplos concretos. Si está el semáforo en rojo, no pasar el semáforo en rojo. No patear la basura. No sacar a mi perro que haga caca en cualquier lugar. No adelantarme en las filas cuando voy a cargar, por ejemplo. No adelantarme. No sé, si me interesa, estoy en el bar y me interesa una nota del día, no arrancar esa página y llevármela. Es decir, ser responsable socialmente es simplemente cumplir la ley. Claro. Fíjense, el escenario social es un escenario teatral, donde todos somos actores. Imagínense una obra de teatro donde hay un guión. ¿El guión mínimo cuál es? La convivencia, la constitución, sí, las normas. Sobre eso yo reescribo el guión cotidianamente. Ahora, imagínense que el actor que sale a escena y que todos esperan una determinada actitud con respecto al rol que debe protagonizar, no lo hace. Cuando tiene que decir, ha llegado el rey, no lo dice. Es decir, no cumple con la parte que le corresponde. Como vos decías, si el señor que debe estar en la cola detrás mío se pone adelante, no está cumpliendo con ese guión, es irresponsable socialmente. Uh-huh. La segunda cuestión, para acelerar los tiempos radiales, la segunda cuestión es la responsabilidad profesional. También hoy se habla mucho de responsabilidad social empresaria, que no es solamente apadrinar o donar unos pesos para una escuela o lo que fuera, es tener conciencia que la empresa o el profesional o el trabajador, el dueño de un comercio, forma parte de una totalidad y debe preocuparse por esa totalidad. Lo que pasa en la ciudad lo impacta, tiene responsabilidad sobre eso, no solamente los números de su propio negocio. Entonces, la responsabilidad profesional, ¿qué implica? Implica capacitar. Cuando yo capacito a la gente que trabaja conmigo, tengo responsabilidad social empresaria, por ejemplo. Uh-huh. Cuando yo opino acerca de temas que tienen que ver con la convivencia social, estoy pensando en mi cliente. Cuando yo respeto al cliente y no le digo, bueno, si no le gusta, va de ese otro lado, justamente soy un empresario responsable. La tercera cuestión es personal. Es decir, la responsabilidad que yo tengo conmigo mismo, en mi casa, con mi familia, con mi proyecto de vida, con mi autocuidado, con preservar mi salud, qué sé yo, voy a poner el dedo en la llaga, con no fumar, porque si me enfermo, mis hijos van a decir, papá se enfermó. Claro. Esa es responsabilidad personal. Y de esto deriva una cosa que ustedes dirán, ¿y dónde viene el tema del consorcio acá? ¿O no está pensando eso usted? En realidad, sí, yo creo que está bastante emparentado, ¿no? De estos tres niveles de responsabilidad, la comunitaria, la profesional y la particular, aparece una escena muy particular, que es la vida en el consorcio. ¿En dónde la ubico en estos tres niveles, Ramiro? A ver, ¿dónde? Veo que está... tratando de decir, ¿a dónde va Alberto? ¿A dónde lo ubico? Lo ubico entre el primer ejemplo y el último, entre lo comunitario, y lo personal. ¿Por qué? Porque la comunidad residencial, es decir, el consorcio, es un lugar que yo habito y donde se muestra quizá en parte lo más íntimo. Yo no, cuando llego a mi edificio de departamento, cuando llego al lugar donde vivo, no llego con el rol de trabajo. Llego como persona. Como llego persona. Del supermercado o del mercadito o del almacén, para que los almaceneros nos digan que hablo del supermercado. Ahora está de moda este tema de la discusión de dónde se pone un supermercado, se pone otro, etcétera. Sí. Fíjame si interesa. Llego con las bolsitas y entonces pensando, ahora me tengo que bañar, voy a hacer la comida. Es decir, empiezo a ser yo. El consorcio es un ámbito, un ámbito de despliegue de mi comportamiento más íntimo junto con la convivencia en un espacio común. Es decir, que es un espacio intermedio, un espacio de convivencia, de responsabilidad social comunitaria, mini comunitaria o micro comunitaria, pero al mismo tiempo donde yo tengo que descansar, estoy con mi familia, estoy en pijama o salgo al balcón en calzoncillos, no sé. Y entonces, ¿cuál es en qué consiste la responsabilidad del consorcista y del inquilino? Porque hablamos mucho del consorcista, el inquilino forma parte del consorcio. Forma parte, sí, sí. Aunque no se sienta a veces parte, pero... Consiste en respetar la ley y en no caer en la irresponsabilidad por acción o por omisión. ¿Por omisión qué sería? Y no avisar de que algo anda mal. Yo cuando tengo que hablar no lo digo, no hablo, no participo. Respetar, conocer... y respetar el reglamento interno del consorcio, no hacer ruido, no vivir como si viviera en medio del campo, no llegar a las 3 de la mañana diciendo, ¿qué haces, loco? ¿Qué sé yo? Cuando está todo el mundo durmiendo, no hacer demasiados ruidos en horas donde no hay que hacer ruidos, no dejar que mi perrito haga caca en el hall de entrada, no tener animales donde el reglamento lo prohíbe, es decir, tener en cuenta que no estoy viviendo solo y que si yo respeto a mi vecino, en primer lugar me estoy respetando a mí mismo. Estoy haciendo algo por mí. Esta es la cuestión central de la responsabilidad social consorcial, lo que yo digo. Es muy sencillo, ¿eh? No es ningún acto heroico. No es heroico, pero escuchado de esta manera hasta puede parecer que estamos hablando, no sé, no digo que de otro planeta, pero más o menos, ¿no? Y por eso debe haber salido esa música, así de golpe, de las estrellas. Sí, yo te digo, es un incómodo eso, sí. Me parece que no es lo que generalmente se hace, no se vive generalmente de esa manera, si no, por supuesto, no habría los inconvenientes que hay generalmente, ¿no? Por supuesto, y por eso justamente lo traigo como tema, porque ¿por qué aparece tan frecuentemente en los medios el tema de la responsabilidad social? Justamente porque no hay responsabilidad social. Y porque además, cuando hay, como nos pasa como comunidad, digamos, debilidad de las instituciones, a veces... anomia o inteligibilidad, digamos, de los comportamientos de los dirigentes que debieran dar el ejemplo, conductas erráticas, todo esto que de alguna manera aparece muchas veces como una suerte de caos social, ¿no es cierto? En el famoso cada uno hace lo que quiere. Entonces, frente a situaciones de debilidad institucional, yo me pregunto como ciudadano y como consorcista, ¿qué debo hacer? ¿Debo, digamos, seguir aumentando esa irresponsabilidad generalizada o simplemente aportar mi pequeño granito de responsabilidad? Es decir, voy a dar un ejemplo, muy sencillo. ¿Con eso vas a resolver el problema de convivencia? No. Atención, un gran filósofo francés existencialista, Jean-Paul Sartre, hablaba de la mala fe. ¿Cuál era la mala fe? Y bueno... Si todo el mundo tira papeles, yo tiro papeles. Ahora, imaginen que cada uno dijera, todo el mundo tira papeles, pero yo no voy a tirar mi papel. Y ahora es posible no hacerlo porque, por suerte, la municipalidad está instalando basurines, basureros, canastos, masivamente. Cosa que antes yo lo he hecho como experiencia, caminar 20 cuadras a ver si encontraba un papelero. No encontraba ninguno. La mala fe implica, si todos hacen lo mismo, yo también hago lo mismo. Porque además, no hacer lo que hacen todos parece que fuera una cuestión de modé, ridícula. Digamos, si todo el mundo espera que el semáforo corte como peatón, bajando al cordón, cuando en realidad debo esperar sobre la vereda, yo soy un B, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Casi todo el mundo está cruzando con el semáforo. No. Es decir, partimos de la responsabilidad que implica mi propia censura a lo que no debo hacer, y dejaré para el prójimo, para el semejante, que haga lo mismo. Seguro, seguro. ¿Eh? Igualmente en esto de simples ejemplos que vos traes, estás involucrando a, qué sé yo, desde la persona que va a tener que juntar el papel si vos lo tirás, o la persona que va a tener que hacer una maniobra si vos cruzás mal un semáforo, por decir un ejemplo, ¿no? A lo sí, que sí, alguno de los que... Hace unos días un gran escritor, Sergio Sinai, publicó una nota muy interesante acerca de lo que él llama la sociedad adolescente. La sociedad adolescente es justamente una sociedad omnipotente, una sociedad mágica, donde se trata de que yo hago con urgencia lo que tengo ganas de hacer, total el otro me va a resolver los problemas, y si tengo ganas, no sé, de necesito algo ya y ahora, hacerlo con urgencia, solucioname ya el problema, cuando las cosas no son tan sencillas. La sociedad que vivimos es una sociedad muy compleja, donde implica que cada uno asuma su responsabilidad. Esto no quiere decir renunciar a las demandas, sino que implica fundamentalmente decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo avanzar en mi demanda teniendo en cuenta la demanda de mi vecino? Este famoso tema de, bueno, no sé, necesito... Imagínate que vos tengas un tema de que el vecino te tira basura en tu vereda, y como no lo podés solucionar inmediatamente, agarrás y cortás la calle y llamás a los medios para que sepan. Es decir, hay vías para hacer las cosas. Sí, o termino, o hago lo mismo. O sea, voy y le tiro basura en la vereda del vecino para... La guerra de la guerra de la medianera. Me parece que, bueno, son cuestiones que se ven, pero que no deberían existir, ¿no? Tal cual. En un momentito nomás regresamos como para redondear este tema y ya casi despedirnos. Es momento de hacer una pausa. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz. Seguridad Industrial. Ropa de trabajo, calzado. Avenida Juan B. Justo 3084. Teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL. Ascensores y bombas de agua. Instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628. Teléfono 481-9995 o 155-21. 1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli. Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine. Café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Bien, 12:57, recibíamos el llamado de Ana María Huerta, presidenta de UCRA Mar del Plata, que nos daba una información que la podemos corroborar en pequeñasnoticias.com.ar. Es una noticia de último momento, y esto también por ahí para el oyente Mario que planteaba esta cuestión de las paritarias. No habrá reapertura de paritarias. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que no se reabrirán paritarias para discutir nuevos convenios colectivos de trabajo, pese a que algunos gremios lo han solicitado, volver a discutir aumentos salariales. Tomada subrayó que las negociaciones ya se realizaron durante el primer semestre del 2008, así que una noticia de último momento, que aquí estamos leyendo en pequeñasnoticias.com.ar. No habrá reapertura de paritarias, así que de alguna manera el reclamo que viene haciendo Suter y H a nivel nacional, y al cual hacía referencia a un oyente más temprano, por lo pronto no serán año. Claro, por lo menos ahora. Vamos a terminar de esta idea que teníamos con el licenciado Alberto Farías sobre la responsabilidad social. Como para terminar, así de último segundo más que de minuto, la última reflexión, la última palabra. Yo la sintetizaría diciendo cumplir la ley, fundamentalmente. La solución para aquellas leyes que deban ser modificadas es justamente a través de los mecanismos, en este caso del consorcio o a nivel comunitario, lo que fuera, seguir las vías institucionales para modificar o actualizar las leyes. Pero mientras que las leyes están vigentes, los reglamentos están vigentes, cumplirlos. Porque la única manera de poder construir una sociedad que progrese y que conviva es cumplir la ley. No hay otra manera. Bien. Creo que quedó sumamente claro este tema y ya estamos llegando al final del programa. Uh-huh. Nos despedimos, les pedimos que acompañen el programa que está por iniciarse, que es Antena Económica, el programa de actualidad sobre la vida de la comunidad italiana, conducido por las hermanas Capelletti, Marilina y Marianela, que ya están por allí. Agradecemos a Alberto Farías, a Lorena en la operación técnica. Si ustedes quieren escuchar nuevamente estas entrevistas que hemos tenido en el programa de la fecha, en www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com lo pueden hacer, y si no, el miércoles aproximadamente a las 10 de la mañana en Exijo una Explicación, aquí en la radio, en Radio Residencias, hacemos un resumen de lo que hemos tenido en el programa de hoy. Hasta el sábado que viene, donde seguramente vamos a contar con la presencia de José Carbó, el entendido, el mayor entendido en el tema. Y nos despedimos, ¿eh? Muchas gracias. El sábado a las 12 los queremos escuchar allá. Chao, gracias.